Comarca Radio, Comarca Radio. ¿Qué tal, amigos de su programa Paisaje Colombiano? Bienvenidos todos ustedes en este recorrido imaginario que hacemos para juntos conocer un sitio distante pero hermoso de nuestra geografía colombiana. En la parte técnica y producción musical de este espacio, con mucho gusto, Néstor Velasco. Hoy estaremos visitando el municipio de Montañitas, en el departamento del Caquetá. Bienvenidos. Este caucasón que sonando va, vacilón para cantar, sabrosón para bailar, a cantar y a bailar. La vida es una delicia, sabiéndola saborear. Yo sé cómo hay que pasarla y vivirla de verdad. Le saco gusto temprano, lo mismo al anochecer. La vida es risueño anhelo, es promesa y es querer. Yo soy un hombre alegre, optimista y triunfador. Me gusta probar la suerte con platica, sí señor. La plata no viene sola, hay que saberla buscar. Por eso con los loteros me procuro el de ganar. Cundinamarca, van pregonando al pasar los loteros de la suerte vendiendo felicidad. Cundinamarca, alegres cantando van los loteros de la suerte brindando felicidad. Pasar los loteros de la suerte vendiendo felicidad. La plata no viene sola, hay que salirla a encontrar en la lotería de Cundinamarca, que nos da felicidad, que nos da felicidad, que nos da felicidad. El municipio de Montañitas se encuentra situado al occidente del departamento de Caquetá, a una distancia de 32 kilómetros de Florencia, capital departamental. Su extensión territorial es de 1.484 kilómetros cuadrados y la cabecera municipal se encuentra a una altitud de 450 metros sobre el nivel del mar. Estamos visitando el municipio de Montañitas en el departamento de Caquetá. Este es un municipio pujante, prometedor, de gente amable y trabajadora que viven orgullosos de pertenecer a este, uno de los 16 municipios del departamento del Caquetá, y que se destaca por ser uno de los pocos que cuentan con una gran infraestructura para el desarrollo de cualquier tipo de turismo. Los primeros pobladores del municipio de Montañitas en el departamento del Caquetá fueron los indígenas de la tribu Morumiñame de la comunidad de los Huitotos, fundada como población en 1948 por Apolinar Zoilo Torres. Declarado oficialmente como municipio el 9 de septiembre de 1955, su ubicación estratégica es un paso obligado para viajeros y visitantes que en su recorrido para llegar a los municipios del norte caqueteño hacen una pausa en el camino donde disfrutan de comidas típicas y a la vista hermosos paisajes de ensueño, llanuras fértiles, grandes extensiones de ganado y exuberante vegetación. ¡Qué hermoso pajarito! Es el colibrí, bien baila, así. Ahí va volando el colibrí. Quisiera ser colibrí para en tu jardín estar. Quisiera ser colibrí para en tu jardín estar. Y tu boquita preciosa cada instante besar. Y tu boquita preciosa cada instante besar. Porque el colibrí quiere y quiere. Porque el colibrí ama y ama. Porque el colibrí quiere y quiere. Porque el colibrí ama y ama. Después de besar tu boca, por siempre yo te he de amar. Después de besar tu boca, por siempre yo te he de amar. Te aseguro, vida mía, que nunca te va a pesar. Te aseguro, vida mía, que nunca te va a pesar. Porque el colibrí quiere y quiere. Porque el colibrí ama y ama. Porque el colibrí quiere y quiere. Porque el colibrí ama y ama. ¡Ah! ¡Uy, ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, por siempre yo te he de amar. Después de besar tu boca, por siempre yo te he de amar. Te aseguro, vida mía, que nunca te va a pesar. Te aseguro, vida mía, que nunca te va a pesar. Porque el colibrí quiere y quiere, el colibrí ama y ama. Porque el colibrí quiere y quiere, el colibrí ama y ama. Quiere y quiere, ama y ama. Quiere y quiere. En su programa Paisaje Colombiano, estamos visitando el municipio de Montañitas en el departamento de Caquetá, donde se conserva el cultivo de la quina y el caucho. Y allí encontramos sitios de interés y espacios propicios para actividades de turismo en todas sus formas. Entre estos sitios de interés y atractivos, tenemos, por ejemplo, las Mollas de Ciro, la Cantera en la vereda Tarca, Cascada Alto Jordán, el Mirador Cerro Las Margaritas, Cascada Las Iglesias, ruinas de la Iglesia de San Roque de Potosí, con una gran historia, herencia del pasado. Reserva Natural y Ecoturística Las Dalias, a 4 kilómetros de este importante municipio. También encontramos Lago La Campiña, Charco de los Enamorados, Las Lajas y Balneario La Sardina. San Pedro en el Cerro Páramo Miraflores, en la vereda Balcones. Thank you. Estamos visitando el municipio de Montañitas en el departamento del Caquetá. Municipio de Montañitas, lugar de paz y de descanso. Su economía basada en la agricultura y ganadería y obviamente producción lechera y carne, además de cacao y caucho. Este municipio se destaca por ser el segundo productor del caucho del departamento del Caquetá y cuenta con la única planta procesadora de este producto técnicamente tratado en Colombia y cuarto en Sudamérica. El municipio de Montañitas es un reencuentro con la naturaleza, un paraíso natural que encanta a quienes lo visitan y enorgullece a sus habitantes. Un municipio que se convierte en un atractivo lugar de ensueños y un exótico municipio que cuenta con una historia en cada lugar mágico de su territorio. Un lugar lleno de encanto y de belleza y que ofrece al turista sitios llenos de magia para la recreación y el sano esparcimiento. un pescador, hay un amor que naciera del canto de un pescador. Ay, quiero bailar, bailar la cumbia, cumbia, cumbia enamorada. Ay, quiero bailar, jeje, jeje, cumbia, cumbia enamorada. A bailar la cumbia, a bailar la cumbia, cumbia, cumbia enamorada. Para todo el mundo yo traigo cumbia, cumbia, cumbia enamorada. Ay, llegó cumbia, a mí me gusta. Que me la repita. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Montañitas en el departamento del Caquetá. En este municipio, en su parte alta, su clima es de 7 grados centígrados a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ya en la parte baja, a 400 metros, vereda Agua Linda, la temperatura es de 27 grados centígrados. El municipio de Montañitas y sus festividades. Allí en este municipio se celebra el Festival del Retorno, el San Juanero Montañitense y la Feria Ganadera, de gran interés para los que buscan un espacio para la diversión en las actividades que se realizan. ¡Y que viva la fiesta, compadre! ¡Vamos! vamos pa' la montañita a coger el paujil. Y no le da sueño, son tradicionales en la montañita, se baila y se goza noche y mañanita. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas de la montañita. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas en la montañita. Por todos los lados y viene el concurso del cerdo engrasado. Corran a cogerlo y gozan después, muchachos y viejos, Alfonso y Chue. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas de la montañita. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas en la montañita. Rosas y reinas, se inicia el toreo, qué buena la feria. Ya pasan las fiestas, todo queda en calma, hasta el año entrante suspiran las almas. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas de la montañita. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas en la montañita. Este es un municipio con gran variedad de flora y fauna, con actividades turísticas como esteleología, senderismo interpretativo por bosque y agua. Los sitios emblemáticos del municipio de Montañitas, por ejemplo, el Monumento al Retorno, Iglesia de Todos los Santos, la Casa Fundadora, la Inspección de la Unión Penella, Puerto de la Inspección del Santuario y la Inspección del Triunfo, cada uno con una historia propia de vida. Thank you. Amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de este su espacio Paisaje Colombiano. No sin antes invitarlos a que visiten en el departamento del Caquetá el municipio de Montañitas, un sitio de gente amable, alegre y trabajadora, municipio de La Quina y El Caucho, que ofrece a viajeros y visitantes un espacio de descanso para respirar aire puro y estar en un sano esparcimiento. Muchas gracias por la sintonía dispensada a este espacio Paisaje Colombiano, bajo la dirección de Pilar Campos, la coordinación de María Alejandra Medina y este su amigo y servidor de ustedes, Néstor Velasco Velasco, para encontrarnos en una próxima oportunidad en esta subfrecuencia 104.1 para seguir visitando sitios bellos y hermosos de nuestra geografía nacional. Muy amables, muchas gracias. Comarca Radio. Comarca Radio.